Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. No debería ser, digamos, cargar tanto las tintas sobre niño ni niña, porque acá falló algo nuestro. Este no es un hecho aislado, han ocurrido en muchísimos sitios de memoria eventos totalmente lamentables, dolorosos para personas que trabajamos en sitios como este, porque sabemos que son sitios simbólicos. Se tomó esa iniciativa de no dejarlo jurar. Entonces el intendente lo que hace es interponer una cautelar ante el juzgado local, lo que hace es la suspensión del acto de jurar de la constituyente. Más uno que por ahí ve la tele y se cree ajeno a toda situación, ¿no? De la noche a la mañana estar trabajando y enterarte que tu hijo está perdiendo la vida en un hospital. Específicamente en la forma de curar mapuche con nuestras plantas autóctonas, las podríamos definir a todas como la buen, como remedio. Enfoques. Desde el Gobierno Nacional se impulsa un proyecto de ley que pretende incorporar adolescentes de 16 años al sistema penal. El debate sobre la edad mínima de imputabilidad es parte de la agenda de todos los años, pero toma aún más fuerza en un año electoral. La doctora Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, expuso ante la Comisión de Niñez y Adolescencia de Diputados. Enfoques dialogó con Taffetani para analizar la letra chica del proyecto de ley impulsado por el gobierno, donde el cambio de edad de imputabilidad no es lo más controversial. En realidad, fijar la edad de imputabilidad en un país es como algo arbitrario, porque no existe, digamos. Todos sabemos que no podemos decir todos los niños o niñas, los 16 o 18 o 12 y demás, tienen conciencia o no del hecho que cometen. Porque de eso se trata el tema de la imputabilidad, ¿no? De decir que se tiene conciencia, pero que además por eso merece una pena o debería merecer algún tipo de reproche jurídico. Bueno, esto digo de arbitrariedad porque en realidad lo que se está jugando ahí es el país hasta dónde dice que era responsable. O sea, cuando un chico o chica comete un delito, el país dice, bueno, hasta los 16 yo digo que gran parte de la culpa la tenemos los adultos, ¿no? Lo tiene el país. Entonces, nada, no tiene tanta pena, trato de ver cómo lo saco adelante, pero no debería ser, digamos, cargar tanto las tintas sobre niño o niña, porque acá falló algo nuestro. Y a partir de otra edad empieza a tener algo de responsabilidad el pibe o la piba que está. Y de eso se trata cuando hablamos de imputabilidad. Enfoques. En realidad, antes lo diferenciador era algo que no le caía bien a los chicos, que era que los chicos y las chicas estaban sujetos a jueces que tenían un poder muy grande, sin garantías procesales. Quiere decir que, en realidad, el juez o la jueza, que es la legislación que actualmente tenemos para los chicos y chicas de 16 a 18 años, dice que van a ser imputables, pero depende qué piensa el juez, de cómo va la cosa, ¿no? Como una cosa bien abierta y no se tenía un procedimiento, digamos, como tienen los adultos, digamos, en el cual hay un fiscal que acuse, una defensa que pueda actuar en favor de ellos y un juez que dirima la cuestión cuando los chicos son infractores de la ley penal. Este aspecto, que antes fue tan, digamos, tan arbitrario y demás, y que ya digo, a nivel nacional sigue siendo, lo que sucedió que cada provincia después fue armando sus propias leyes de responsabilidad penal juvenil, que esto quiere decir que están sujetos a procedimiento con todas las garantías procesales que supuestamente tenemos los adultos, y digo supuestamente porque bien sabemos que esto sucede, depende a qué clase social pertenece el adulto que está en juicio. Y el otro aspecto es la cuestión de que los chicos tienen que tener no solo esas garantías, sino que más aún, porque justamente la apuesta es mayor. Enfoques. Esta vez el proyecto de ley lo que hace es no solo, digamos, plantear una cuestión de un poder arbitrario del juez en este caso, sino que además lo que hace es ampliarlo, porque ¿qué pasa? Lo que dice es que, por ejemplo, en el caso del inimputable, por eso el tema de la edad de los 15 es lo menos problemático del proyecto. Lo más problemático es todo el resto, porque con el tema de los inimputables, que hasta hoy lo que debería ser es que un chico que es menor de 16 años, y digo de menor desde un año hasta los 16, ese chico debe ser, debe trabajarse desde la otra ley, la ley de protección integral, es decir, yo debo dar una respuesta como Estado, pero que no es penal, es social. Entonces hasta ahora venía siendo eso, que obviamente cada vez que un chico se declara inimputable, cuando va a cualquier servicio local, defensoría zonal, como se llame en cada provincia, lo que es de la ley de protección integral, generalmente no es atendido. Pero eso es lo que debería suceder, que un chico sale, comete un delito, es menor de edad, es inimputable, lo vamos a trabajar desde el área social. Lo que hace este proyecto de ley es decir, no, si comete delito y es inimputable, o sea que puede tener 8 años, 10, 12 o 15, sigue estando el juez de penal dictaminando medidas. Está bien, no va a ser igual que el proceso, no va a tener proceso, todo lo demás, pero el juez penal va a tener injerencia. O sea, va a seguir trabajando con ese chico desde el área penal, lo cual es terrible. Es terrible, pero es lo que viene sucediendo. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Trelew, Chubut. El pasado fin de semana en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew se produjeron destrozos y se robaron varios elementos del lugar. Ante dicho atropello a la memoria colectiva, por la tarde del día lunes 15 de abril, vecines e integrantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y colectivas organizaron y llevaron a cabo el primer abrazo al Centro Cultural. Desde Enfoques, dialogamos con Fernanda, estudiante de la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad de la Patagonia de Trelew, con Alejandra Guerra y René Pérez, trabajadores del Centro Cultural, y con Silvia Pecci, representante de familiares de la masacre de Trelew. Dos de las personas que empezamos a pensar, organizar y a encontrarnos en el ciberespacio después de todas esas fotos horribles que estuvieron circulando, pensamos en esto. En simbólicamente, pero también materialmente, abrazar este espacio que tanto costó, que este como botón de muestra de todos los lugares de la Argentina que son marcados como sitio de memoria. Por ahí brevemente, yo no participo de este espacio como trabajadora, yo soy una militante más, soy estudiante de la universidad, parte de la maestría que está en este momento en la Universidad de la Patagonia sobre memoria e historia, que también nos convocamos, un gran grupo de nosotras, para estar aquí. Brevemente, que nos puedan contar las compañeras, los compañeros trabajadoras de aquí, qué fue lo que vino sucediendo, porque lamentablemente no es la primera vez. Enfoques. En nombre de quienes trabajamos en el espacio, nuevamente agradecerles por su acompañamiento, por ayudarnos a sostener. Nosotros interpelamos de esta manera a la comunidad. Ya este no es el primer hecho, ¿no? Es una seguidilla de hechos que se fueron dando en los últimos, yo diría, 4 años. Y esto como que la gota que rebalsó el vaso, y de ahí la convocatoria, porque estamos convencidos de que este espacio no solamente lo va a sostener el Estado, lo único que lo va a sostener es el compromiso de la sociedad, porque fue la sociedad quien lo recuperó antes que intervenga el Estado. Entonces, de ahí la interpelación, nuevamente el agradecimiento por su acompañamiento, dolidos, pero también muy contentos por esto, por verlos a ustedes, y porque solamente vamos a poder sostener la memoria y los sueños de los compañeros que siguen vigentes, que nos siguen interpelando, y que apostamos a construir una comunidad mucho más digna, con lazos de vida y no de muerte. En ese sentido, creo que estamos contentos por este acompañamiento. Enfoques. Este no es un hecho aislado, han ocurrido en muchísimos sitios de memoria eventos totalmente lamentables, dolorosos para personas que trabajamos en sitios como este, porque sabemos que son sitios simbólicos y que ese símbolo que guardan, ¿no?, y que pretenden transmitir es para nosotros, no sé cómo decir, no le puedo poner una palabra, ¿no?, pero es algo que no debe vulnerarse y que es rol de todas nosotras y todos nosotros poder protegerlo en estos momentos tan adversos para los derechos humanos, donde se hace tan cuesta arriba laburar en estos espacios, ¿no? Cuando vuelve la teoría de los dos demonios, cuando hay que volver a explicar los 30.000 desaparecidos, cuando tantas cosas, ¿no? Del sentido común y de esta involución que tanto nos duele, porque hemos trabajado mucho por la conciencia y para construir estos lazos comunitarios que realmente nos hagan sentir hermanados como estamos hoy acá. Y por eso es tan, tan, tan valioso para nosotros todas y cada una de las presencias de los que están acá. Sabemos que no estamos solos, ¿sí? Y los invitamos y las invitamos a acompañarnos, ¿sí?, y acompañar este espacio. Enfoques. Como representante de los familiares de la masacre de Trelew, ellos se enteraron de estos hechos y nos hicieron llegar una carta, un mensaje que quiero compartir con ustedes, porque también después me voy a encargar de entregárselo al gobernador de la provincia para que sepa cuál es el pensar y el sentir de los familiares de la masacre de Trelew. La carta dice: al gobernador de Chubut, señor Mariano Arcioni, los familiares de la masacre de Trelew estamos consternados por la inacción de su gobierno frente a la repetición de hechos vandálicos que ha sufrido el Centro Cultural de la Memoria. No creemos necesario abundar en detalles sobre la importancia histórica y simbólica de este sitio de memoria, verdad y justicia para la ciudad, para la provincia y para el país todo. Pero nos vemos en la necesidad de exigirle que tome las medidas pertinentes y urgentes para que el mismo sea resguardado en forma permanente. Y repetimos, exigimos que esa determinación sea tomada en forma urgente, a la espera de una respuesta favorable que será aguardada por el pueblo todo. De Chubut los saludan familiares de la masacre de Trelew. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos con algunos compañeros recién, cuando recuperamos este espacio, que fue allá por el año 2007, la idea era también tener ciertos resguardos y ciertos cuidados, porque entendíamos que en este lugar había parte de la historia de nuestro pueblo. Vamos a seguir insistiendo, creo que es fundamental seguir insistiendo en cuidar estos lugares, en resguardar la memoria, pero sobre todo en exigirles a los gobiernos de turno que los cuiden. No hace mucho, en marzo, el 23 de marzo, en este mismo lugar, el gobernador dijo que este lugar era de todos y para todos. Y bueno, en ese sentido queremos tomar esas palabras de él y decirle que si es de nosotros lo tiene que cuidar, porque es el único responsable. Así que muchas gracias, y esto lo va a tener el gobernador en las manos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Lago Puelo, Chubut. Luego de un proceso bastante largo de redacción de la Carta Orgánica desde 2017, fue aprobada por la legislatura provincial y debía ser jurada por las autoridades municipales del Ejecutivo y Legislativo local la semana pasada. Pero el acto no pudo llevarse a cabo debido a que la oposición denunció que el intendente, Raúl Ibarra, se encuentra comprendido en el artículo 34 de la nueva reglamentación, que indica que no podrán acceder a cargos públicos quienes hayan sido funcionarios durante los gobiernos militares. Ibarra se desempeñó en esa función entre los años 1979 y 1983. La situación se transformó en escándalo y fue judicializada por el Ejecutivo. Dialogamos con Rudy Maske, vecino de la localidad, quien nos cuenta sobre el proceso y la necesidad de tener una carta orgánica, sus características y el conflicto acaecido. Porque el Lago Puelo

el joven Facundo Güero estaba camino a su trabajo cuando es interceptado por la policía neuquina y sufre una golpiza brutal por parte de los efectivos que deriva en un estado de salud muy grave para Facundo. Hace unas semanas se realizó el juicio donde se condenó por vejaciones y lesiones a tres de los policías acusados. Adelina, mamá de Facundo, nos cuenta cómo fueron esos primeros días posterior al hecho. El 8 de marzo del 2018, del año pasado, el Día de la Mujer, mi hijo Facundo se iba a trabajar a Coto, en una de las calles periodistas neuquinos, cerca de Coto. A Facundo lo intercepta la policía, no se sabe el motivo, circunstancias tampoco se sabe, y bueno, le propinan una brutal golpiza por 3 de la tarde en adelante, o 2:30, calculo. Y bueno, Facundo, se ve en el video que viene corriendo, disparando de esta gente. Sufre Facundo una golpiza lamentablemente brutal. A todo esto, bueno, mi hijo en esta golpiza, supuestamente ellos dicen que mi hijo andaba con cocaína, que estaba bien. O sea, que andaba en mal estado, digamos, tomado, con cocaína encima y cuánta cosa. Pero nunca se hablaba de la golpiza y que Facundo andaba robando, que andaba con los destornilladores. Muchas, muchas situaciones de que él era el culpable, ¿no? De lo que le había pasado, que había caído un paredón de 4 metros. Cosa que jamás fue así. No obstante, yo me acerco al hospital Castro Rendón. Veo a mi hijo por la caída que él tuvo de 2, primero para la médica era de 2 o 3 metros, después cuando yo pido el informe de Castro, la caída de 4 metros, o sea que cada vez entendía menos. Veo a mi hijo y si vos te caes de 4 metros, por ahí se puede llegar a tener fractura, pero no patadas contundentes en tu cara, el ojo morado a trompadas, no, muy triste y muy feo, la verdad. Fue deprimente encontrar a mi hijo en la situación que lo encontré. Enfoques. Yo no dudo al ver a mi hijo en las condiciones que estaba, de que había sido una paliza, y me aproximo a hacer la denuncia correspondiente a Fiscalía, trato de buscar toda la información correspondiente y me acerco a Fiscalía y hago la denuncia enseguida, porque bueno, obviamente que tengo un hermano que él vive acá, pero trabaja en Añelo, que en ese entonces yo hablo por teléfono con él y le conté cómo estaba mi hijo en la situación y me dijo, no, hermana, a Facundo lo resonaron a palo, tenés que hacer la denuncia. Bueno, y así gente que me fue asesorando y me fue orientando en el tema, pude realizar la denuncia y poder llegar al video, ¿no? Y me encontré con muchas personas que han sufrido peores cosas que la mía, porque a ellos la policía se los ha matado y no han podido tener la suerte de contarlas, pobrecitos. Es muy difícil vivir estas situaciones. Más uno que por ahí ve la tele y dice y se cree ajeno a toda situación, ¿no? De la noche a la mañana estar trabajando y enterarte que tu hijo está perdiendo la vida en un hospital y encima que tenga que ver la policía y que profesionales vean a tu hijo en las condiciones que lo llevan, no se... Se presten a lo que dicen ellos, ¿no? Y no hagan la denuncia correspondiente los mismos médicos cuando ellos ven que la realidad Enfoques. Es porque... Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. Laura Ranquehue nos cuenta sobre el curanto que realizaron en la comunidad Millalonco Ranquehue con el fin de recaudar fondos para la terminación de la Ruca La Abuela, espacio para la salud y medicina mapuche. Este domingo 14 estamos haciendo un curanto que es para recaudar fondos para la terminación de la Ruca La Abuela. La Ruquita, una casa que bueno, es el primer espacio que estamos consiguiendo con el grupo La UEN, que venimos trabajando hace un poco más de 2 años. La UEN quiere decir remedio en el idioma mapuche. Y contentísimos porque ya estamos logrando tener nuestro espacio propio, digamos, autónomo. Y dentro de esa actividad tenemos el curanto, que será este domingo. Ya lamento decirles, muchachos, que ya está todo totalmente agotada las tarjetas, así que muy contenta en ese sentido, contentísima todo el grupo que está trabajando en este proyecto. Mira, la medicina es